sin ti. No sabe lo que es amor, Norma mía. Escúchame esta canción que te la dedico a ti, como recuerdo de amor muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré. No sabes qué pena llevo en el alma. Me voy pero volveré. Nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, Norma mía. Dedico a ti como recuerdo de amor muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré. No sabes qué penas llevo en el alma. Me voy pero volveré. Tú nunca dudes de mí. Así te lo prometo a ti, Norma mía, Norma mía.